el shoegaze. Es un estilo de música alternativa surgido a finales de los años 80 y principios de los 90 allá en el Reino Unido. Bautizado así por la prensa gracias a la costumbre que tenían los integrantes de las bandas de tocar mirando fijamente hacia el suelo, sin hacer contacto visual alguno con el público. Es de aquí que el término proviene de shoe, que es zapato, gazing, del verbo gaze, que significa mirar fijamente a alguien o hacia o algo. Pero no solo este movimiento corporal fue lo que identificó el esplendor musical de este género, y sus canciones, claro está. Las guitarras con retroalimentaciones ruidosas y a la vez melódicas, plagadas de pedales con efectos como el flanger, reverb o chorus. Los ambientes espaciales que creaban y sus letras entre sombrías y melancólicas, la mayor parte del tiempo susurradas, eran los medios identificativos de los grupos. Generalmente reconocían explícita o implícitamente como influencias a The Jesus and Mary Chain, The Velvet Underground, Spaceman Tree, Cocteau Twins y Brian Eno. Este género a veces se confunde con el Dream Pop, el cual utiliza más bien ecos en sus guitarras y no tanto distorsiones. Ok, esto es el shoegazing. Pero ¿qué pasa cuando mezclas el black metal con este otro género? We'll be right back. Bueno, señores, bienvenidos a este séptimo canto del ritual. Acabamos de escuchar algo de Les Discrets, un proyecto francés de Fursi Teissier, quien fuera miembro de Amesueurs, otra banda que vamos a ponerles más adelante. Y bueno, esta banda es precisamente un proyecto de Black Shoegaze, que bueno, ellos se consideran más una especie de shoegaze con influencias doom, muy a la vieja usanza de Anathema, palabras de Fursi. Pero la gran mayoría vemos elementos que han manejado proyectos como Alcest, que también les vamos a poner más adelante. Básicamente esta banda pues es reciente, no es tan añeja. Salió más o menos por allá por 2003. Tienen un EP llamado Les Discrets y este que es su más reciente producción discográfica, Septembre et ses dernières pensées. Bueno, ustedes disculparán, yo no sé francés. Y bueno, esto fue Le Chappé, una rola que también viene en un split que hicieron con Alcest hace unos meses. Y bueno, esta banda es básicamente una proyección de la carrera artística de Fursi, ya que él es ilustrador. Bueno, originalmente él era un ilustrador. Me gusta la animación, la ilustración, la fotografía. Y él trató de sacar este proyecto como una expresión de lo que ya venía haciendo en su obra artística. A continuación escucharemos algo de Amesueurs, un proyecto francés nacido en 2004, que bueno, ya desapareció. Esta banda ejecutaba black metal shoegaze con toques post-punk. La modernidad, la vida urbana y la depresión son parte de las líricas. Aquí podemos encontrar a Nage, quien estuviera con Peste Noir, con Mortífera, y Forgotten Woods, además de que tiene su proyecto Alcest. También estaba aquí Fursi Teissier, quien está con Les Discrets. También encontramos a Winter Halter, quien ha estado con Alcest precisamente, con Les Discrets, con Peste Noir, y Audrey Sylvain, quien también ha participado con Peste Noir y otro proyecto que les vamos a poner más adelante llamado Balfunde. Esta es una banda bastante interesante. Y yo digo que lo que es Amesueurs y Alcest son referentes obligados para el black metal shoegaze. Escuchemos algo de Ruines Humaines, su primera producción discográfica. Esto es Bonheur Amputé. Y están escuchando el podcast de Dark Ritual. Ahora toca turno de escuchar al otro referente obligado cuando hablamos de Black Metal Shoegaze. Me refiero a Alcest, proyecto perteneciente a Nage, quien ha estado, como ya les dije, con Forgotten Woods, con Peste Noa, Mortífera, estuvo con Amesueurs. Está con un proyecto también llamado Valfunde. Aquí en Alcest lo acompaña Winter Halter, quien también ya estaba con Amesueurs. Antiguamente lo acompañaban otros dos miembros de Peste Noa, Arkoth, quien ejecutaba el bajo, y un cabrón que se hacía llamar Aegnor, conocido originalmente como Fjukrul, hoy conocido como la Sal Famine de Valfund. Me refiero al frontman de Peste Noa, ese gran proyecto de black metal francés. Originalmente, de hecho, Alcest ejecutaba un black metal muy interesante, con toques bastante depresivos, en su demo Tristeza Hibernal. Un gran, gran disco. Para su siguiente producción, Le Secret, una de las más conocidas, y para muchos la mejor producción que tiene Alcest. En esta producción, Le Secret, es cuando decide tornarse al black metal shoegaze, con un toque muy ambiental, muy atmosférico, con letras relacionadas con la nostalgia, la belleza y la melancolía. Este proyecto nació en 2000, allá en Avignon, Francia. Y bueno, Alcest también dio a conocer a Les Discrets, porque con ellos es un split. Más recientemente sacó Echaels de Lune. De hecho, de este disco, Echaels de Lune, fue el que les puse la rola del último podcast anterior a este. Y ahora vámonos con algo de su disco Souvenirs de un Outre Monde. Esta rola es tal vez la mejor que tiene, y se titula Sur l'Outre Rivegetate Drive. Valfund o Valfunde, como quieran llamarlo, es otro proyecto que mezcla black metal con post-punk, con post-rock. Básicamente los elementos del shoegaze. Este proyecto fue creado por La Salfa Min, quien es, ya les mencionamos, frontman de Peste Noir. Aquí lo acompañan Sainte Audrey Yolande de Multiverge, Audrey Sylvain, quien ya les mencionamos también, estaba con Amesoeurs. De hecho, ella es la que presta su voz para la canción anterior de Alcest. Bueno, que según tengo entendido es un hombre. No es una chica, es un hombre. Para la desgracia de muchos. Es lo que tengo entendido, señores, no me crean. Pero bueno, este proyecto al parecer lo creó por 2008. No hay información al respecto de Valfund. Inclusive en el Metal Archives no aparece, igual que en Les Discrets. Y pues en su MySpace no dice gran cosa. No dice gran cosa de su proyecto este cabrón. Él es quien ejecuta todos los instrumentos. Hizo todas las composiciones, todo este desmadre. Hasta donde tengo entendido también, lo ayudaron Nate y Audrey Sylvain. Y bueno, este proyecto básicamente se dio a conocer por el split que lanzara con Amesoeurs allá en 2007. Más o menos. Un split en el que solo presta dos tracks: Serenade de Verlaine y Hospital. Que precisamente vamos a ponerles Serenade de Verlaine. Esto es Valfund. Y están escuchando Dark Ritual Podcast. Yeah. con ese estilo insano, enfermizo y extraño que siempre ha caracterizado los proyectos de Famine, este güey de Peste Noa. Con ese estilo tan característico es como escuchamos esto, Serenade de Verlaine, de Balfunde, de su split con Amesueurs. Y bueno, este proyecto se encuentra en una situación, pues, curiosa, ya que de que lo toman como una banda de black metal, pero muchos no se ponen de acuerdo si catalogarla como black metal shoegaze o si simplemente catalogarla como black metal post-rock con post-punk. A lo largo de este canto nos hemos dado cuenta y nos iremos dando cuenta que el post-rock y el post-punk son parte de lo que es el shoegaze. Por ahí hay una banda muy conocida llamada The Cure que también entró en esta situación del shoegaze, no del black metal shoegaze, del shoegaze original, por así decirlo. Y bueno, es un tanto difícil de catalogar a todas estas bandas. El caso también es de Life Lover, una banda de black depresivo con post-rock, nacida en Estocolmo, Suecia, por 2005. La ciudad es las drogas, el odio, la miseria y el humor siniestro, es lo que caracteriza a este proyecto. Proyecto bastante bueno para mi gusto. Extraña la forma de sus de sus integrantes. Por ejemplo, uno de ellos se llama simple y sencillamente B, el otro se llama H, otro cabrón se llama LR. Tenemos un güey que se hace llamar 1853, el cual, por ejemplo, lo meten como misceláneo, o sea que quién sabe qué carajos toque. Pero bueno, esta banda desde 2005 viene realizando muy buenas producciones para mi gusto. Yo les voy a poner algo de la más reciente, un EP lanzado el año pasado titulado Decadence. Esto es MySpace. Track número 2 de Decadence, lo más reciente de Life Lover. Chéquenlo. Seguramente, tras escuchar esto de Life Lover, algunos se preguntarán qué carajos hace esta banda en este podcast, en este canto. Pues señores, como les mencioné hace un momento, hay una cuestión muy interesante acerca de estos cabrones y de Valfunde y de otras bandas también, ya que hay quienes no los consideran dentro del Black Shoegaze. Por ejemplo, a Life Lover lo meten más como black depresivo. Y hay otras páginas de reviews, librerías de metal y todo ese desmadre, en las cuales lo catalogan como una banda de black metal con toques de shoegaze, con influencias del shoegaze. Y sí, se nota un poco, es más la influencia blacker tal vez, pero de que hay elementos del shoegaze, hay elementos. Líricamente también escuchamos que tienen elementos al igual que Alcest, al igual que Amesaurus, que son los referentes obligados dentro del Black Shoegaze. Bueno, ahora toca turno de escuchar un proyecto más dentro de los cánones del Black Metal Shoegaze, un proyecto estadounidense, norteamericano, gringo, llamado Airs, que pues es bastante reciente, nació el año pasado y ya tienen dos discos en su haber. Bueno, una reedición creo de un disco. Ah, no, son tres. Bueno, este proyecto nace allá en San Francisco, California. Actualmente tiene dos integrantes, Bergustung, quien ejecuta todos los instrumentos y los harsh vocals, y Shio, quien se avienta las voces limpias. Este proyecto originalmente fue concebido como una banda instrumental. La idea, pues, ya se abandonó en su más reciente demo. Pero vamos a escuchar todavía algo de su era instrumental, de su producción A Left Turn at Happiness. La depresión, el escapismo, el clima y el océano son elementos que inspiran a Airs. Ya actualmente pues son parte de la lírica. Así que bueno, vámonos con esto de A Left Turn at Happiness. Este es el track número 7, titulado One Step Closer to Total Fucking Annihilation. Pues ahí tuvimos a los gringos de Ears. Y también vámonos con otro proyecto que está en, pues está en la situación está en la misma situación que Valfunde y que Life Lover. Me refiero a este proyecto alemán llamado Lantlos. Black metal depresivo con toques post rock. O más bien Black metal shoegaze. Curiosamente, aquí también nos encontramos a alguien que ya, alguien de quien ya hemos escuchado música. Me refiero a Nage, quien hace las voces para Lantlos. El otro miembro del proyecto es Herbst, quien ha estado con Impávida. Él hace todo lo demás, inclusive las líricas. Este proyecto nace en 2005 allá en Westfalia. La modernidad es parte de su lírica principal. Tienen un demo, salido en 2008, y en ese mismo año lanzan su producción homónima, larga duración, llamado Lantlos. Vámonos con esto, señores, que se titula Kalte Dage, track número 4 de la producción homónima de Lantlos. Thank you. Zu dem Zeitpunkt war mir schon alles egal. Ich hatte einfach keine Kraft mehr zu denken. Und dann dauernd habe ich mir gesagt, dass ich an nichts mehr denken will. Ich glaube, dass du auch einsam bist, mache ich mir wohl Illusionen. Ich kann eben das Träumen nicht lassen. Warum ist das nicht so? Bueno, pues ahora toca turno de escuchar a Der Nie Martyr, una banda rusa, Black Metal Showcase, nacida en 2008. Sus únicos integrantes son Anton y Nick. Este proyecto, pues, comparte cuestiones líricas con bandas como Amesoeurs, la depresión, la melancolía, la sociedad, cuestiones existenciales y la nostalgia también. Este proyecto aparece en un split con All the Cold, también de Rusia, y Lifeless Sorrow, quien, bueno, proyecto que proviene de Sudáfrica. También aparece en un compilado de puras bandas de Black Shoegaze titulado, ah, ya aquí tengo el nombre, The World Comes To An End In The End Of A Journey, el cual fue lanzado, pues, el año pasado. Y pues vienen varias bandas de Black Metal Showcase ahí. Vámonos con esto que aparece en el split con Lifeless Sorrow y All The Cold. Esto es This Is The Last Time He Talks To Birds, track número 2 de The Plague Of Holy Lands. Hey. Okay. Para cerrar con broche de oro, los voy a dejar con una banda mexicana conocida como Tlillan Calmecac. Un proyecto de prehispanic pagan black metal, el cual mezcla elementos sonoros del shoegaze. A veces, bueno, como me pasaron aquí la información, el buen Kukulkan, a veces nos consideran una banda con ideales NSBM. La realidad es que no son una banda que impulse el poder blanco. No tienen temas NS tampoco, aunque apoyan el movimiento nacionalista y el antisemitismo. Solo son una banda con temas nacionalistas paganos, la cual engrandece y proclama la supremacía del pueblo azteca y maya, bueno, de las culturas azteca y maya. Son una banda orgullosa de pertenecer a grandes culturas milenarias y, claro, en contra de la religión católica. La banda se originó a mediados de febrero de 2009. Su alineación actual es Kukulkan en la guitarra, instrumentos prehispánicos y voces. Somoni Yoicuitl, el bajo, segundo vocalista, e también ejecuta instrumentos prehispánicos. Y Tzitzimitlitlik, quien se avienta la batería, otros instrumentos prehispánicos, y está en los coros. Según lo que me dice el buen Kukulkan, hemos contado con otros integrantes, pero pese a que no se acoplan a las ideas de la banda y sus ideales, hemos decidido dejar la alineación oficial y única. Respecto a su discografía, dice que acaban de sacar dos demo splits con bandas también de aquí de México. El primero se viene titulando Igniyotl Teyaochicuani. El segundo se titula Paganismo Anticristianismo. Esta es una banda de acá de Valle de Chalco. De hecho, pese a la falta de oportunidad y dinero, obviamente no han podido sacar alguna producción con una mejor calidad sonora, lo cual pues no siempre importa. Lo que importa es cómo ejecutan. Déjenme decirles que el sonido es bastante aceptable. Yo pues el buen Kukulkan me pasó esta información de ellos, y un camarada me pasó el disco precisamente. Bueno, me lo prestó y lo hemos ripeado para poder sacar una rodilla de ahí. Lo que me dice el buen Kukulkan es que en esos momentos están trabajando en dos splits más con una banda de Puebla y una de Alemania. También un sencillo que ya vendría siendo por separado, que esperan sacar este material en los meses próximos. Y pues las temáticas principales de la banda son la supremacía azteca y maya, historias de Tenochtitlán, historias mayas, paganismo y anticristianismo y anticatolicismo. Es una banda excelente, señores. De hecho, los splits, uno es con Yolcat, una banda de Black Folk de Saltillo. Y el otro, el paganismo anticristianismo, que lanzaron más recientemente, es con una banda llamada Ixtaucayotl, una banda de NSBM, que es precisamente de aquí de Ixtapaluca, donde está el cuartel general de Dark Ritual. Pues señores, con esta banda cerramos con, más que con broche de oro, pues especial de Black Metal Shoegaze. Tal vez no son muchas bandas, hay bastantes bandas, eso sí. Tal vez no alcanzamos a programar todas porque sería una edición bastante larga, pero pues ahí está, para que se den una idea de qué es este género, qué sonidos son los más recurrentes que tienen estas bandas, las temáticas. Así que bueno, yo los voy a dejar con Tlillan Calmecac y esto que se titula Xocoyoc Necalilistli, track número 5 de su split con Yolcaut, el cual se titula Igniyotl. Igniyotl Teyochicuani. Así que esta fue la séptima misión, el séptimo canto de Dark Ritual Podcast. En el próximo estaremos tratando pues otro tema, otro tema de interés. Así que bueno, yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.